hoy me senté a la sombra de mi hermano. Yo oí su voz hablando a mi corazón al escuchar esa voz tan dulce y tierna. Mi corazón de alegría se llenó levanta de y ve, amada mía, hermosa mía. levántate y